¿Cómo sería tu vida si tuvieras un encuentro personal y directo con Dios? Si tuvieras una manifestación, una visión, un sueño especial y tú pudieras contemplar su santidad, sin duda que no sería la misma. En el estudio de la lección de escuela sabática de esta semana, pudimos ver lo grande, solemne, perfecto que es nuestro Dios y lo pequeño y pecadores que somos nosotros. Sin embargo, el llamado a la santidad que Dios nos hace en 1 de Tesalonicenses 4:3 es un llamado a ser santos en el sentido de una comunión con Él y abstenernos de todo lo malo. Bienvenidos a este programa de Escuela Sabática. Es nuestro deseo y oración que podamos enriquecer nuestra experiencia con Cristo a través del estudio diario de su palabra. Sean muy bienvenidos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este nuevo programa de la Escuela Sabática Universitaria. Mi nombre es Jorge Cavazos y es para mí un privilegio estar contigo en esta ocasión. También me da mucho gusto en esta hora que nos acompañan tres amigos y quisiera permitir que ellos se presentaran para que ustedes los conocieran. Hola, mi nombre es María Paula, estudio medicina y soy de Colombia. Hola, mi nombre es Francis, estudio medicina y soy de Venezuela. Estudio teología, soy originario de Tabasco. Mi nombre es Elía López. Muy bien, gracias Eliel, Francis y María por estar con nosotros. Vamos a pedir la bendición de Dios para comenzar con este repaso de lección. ¿Sí? Francis, ¿quieres orar, por favor? Okay. Los invito a que inclinen su rostro y cierren los ojos para orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por este día, gracias porque nos permites reunirnos nuevamente para estudiar tu lección. Permite que podamos obtener toda la sabiduría que tú quieres que obtengamos de ella y ayúdanos a comprenderla correctamente. En nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, amén. Amén. Y bien, estamos muy contentos de iniciar con este repaso de lección porque es una ocasión muy especial, porque tenemos representantes de diferentes países, desde Colombia, desde Venezuela y claro, nuestro representante mexicano. Así es. Estamos contentos y gracias por estar con nosotros. Amigos, ¿qué les pareció el tema del estudio de esta semana? La santidad de Dios. ¿Qué entendemos por santidad, Eliel? Cuando tú escuchas la palabra santidad, ¿qué viene a tu mente en el contexto de la lección? Wow. Cuando escucho santidad, yo digo, es alguien perfecto, bueno, no peca, no hace nada. Y mayormente cuando te dicen o te refieren, eres santo, la gente se lleva, wow, es un chico, un angelito, ¿no? Ajá, hay Digamos alguien así. fuera de lo común. Fuera de lo común, ¿cierto? ¿No? Pero hablar de santidad ya en el contexto bíblico, teológico, es algo que es apartado. Algo exclusivo, algo que es especializado para un solo propósito, que es alabar a Dios. Pero la gente, no me dejas mentir, cuando dice, ahí va un angelito, un santo, un santito, dice, es perfecto, es bueno el Exactamente. niño, ¿no? Pero esa es una gran diferencia que Sí, puede ese es el haber. concepto común, ¿no? El concepto de las personas así, en la calle, en cualquier lugar. Si tú hicieras una encuesta y dijeras, ¿quién tienes por santidad? La mayoría te dirá, bueno, es alguien perfecto, alguien que Sí. no peca. Y por más que parecieras ser así, realmente no eres así. Nadie es perfecto y nadie no puede pecar. Nadie puede dejar de pecar por su propia cuenta. Pero es importante la diferencia que existe entre el concepto común y el concepto bíblico. María Paula, ¿qué entiendes tú por santidad? La santidad, bueno, yo creo que es una atmósfera que envuelve todo lo bueno, todo lo que tiene que ver con Dios. Es un atributo de Dios y también es un atributo de los que creen en Él. Oye, qué bien, qué bien, qué Excelente, ¿no? interesante, ¿verdad? Sí, pero también hay que diferenciar qué santidad, la santidad de Dios es un tipo de santidad diferente a la Es lo santidad que que las personas comentaba Eliel, pueden claro. llegar a tener. La santidad de Dios significa que es perfecto. La santidad de la persona significa que necesitas un mediador porque por medio de ti mismo no puedes ser perfecto como la santidad de Dios. Ese es tu concepto de santidad. Hay que hacer una diferencia entre cuando se refiere hacia Dios y cuando se refiere entre los Entre las hombres, entre los personas. seres humanos. ¿Y qué importante es hacer esa diferencia? Porque no nos podemos comparar con la santidad de Dios, ¿no es así? Definitivamente, porque Dios es justo, es sin pecado, es limpio, es sin mancha. Entonces, cuando estamos hablando de un Dios santo es porque Él es perfecto. Al momento que nos comparamos con nosotros, somos santificados, es por su amor y por su Así misericordia de es. Dios. Ahora, Para ustedes ya estamos hablando, ya entramos de lleno al tema de que Dios es santo y es uno de sus principales atributos, pero ¿qué significa para mí o qué significa para ustedes, qué significa para un joven hoy en día en la sociedad el que Dios sea santo? ¿Qué representa la santidad de Dios para un muchacho en la sociedad común, Paula? Representa todo, es que de Dios viene todo lo bueno, y para un joven, por ejemplo, como yo, el tener un contacto con Dios, el ver que Dios es perfecto y que yo soy imperfecta, me motiva a cambiar. Es como que tu ejemplo. Claro. Como es tu máximo ejemplo que te motiva y te está... te está motivando a cambiar. Está ayudando a cambiar. Claro, porque uno se ve, o sea, si uno... Por ejemplo, cuando Isaías, en el versículo que estábamos viendo, que es en Isaías 6, el capítulo 13, 6 de Isaías, versículo 13, él se da cuenta que es imperfecto y dice, ¡ay de mí! Cuando uno, bueno, no se compara, bueno, sí se ve en forma con Dios, vemos a Dios y yo me comparo, me doy cuenta que soy totalmente imperfecto, ¿qué estoy haciendo? Yo por mí mismo no puedo llegar a hacerlo, lo único que puedo poner es mi voluntad para que Dios me cambie y me permita llegar a ser santo en cierto momento, pero es todo por medio del Espíritu Santo, por medio de Él. O sea que el concepto de santidad para el ser humano, en ese concepto entra la voluntad del hombre. Claro. ¿Qué papel juega? Es un papel muy importante, es un papel vital. Si yo no quiero, obviamente Dios no nos va a obligar. Nosotros por eso nos dio un libre albedrío. Yo creo que Dios es lo suficientemente poderoso para decidir no intervenir en la vida del ser humano. Y la Biblia describe la santidad de Dios de una manera muy peculiar. A mí me gusta el salmista David, cómo exalta a un Dios santo, a un Dios perfecto, a un Dios justo, y dice tu grandeza, tu misericordia y tu amor. Y el salmista en el capítulo 96:6 dice... ¿Tienes el versículo? ¿Por qué no buscamos Salmo claro, 96? Salmo 96:9, perdón. No, 96:9. Adorá a Jehová en la hermosura de la santidad. Es decir, nosotros como criaturas debemos adorar a un Dios santo. Debemos de darle tributo y adoración hoy que podemos. Definitivamente, algo que me relaciona con la santidad de Dios es adoración. Él se merece toda la adoración. O sea que lo que inspira la santidad de Dios al hombre es adoración. Adoración. Y te acuerdas que en Apocalipsis, los santos que adoran a Dios. Es decir, lo que a mí me inspira como ser humano, yo soy con manchas, con defectos, pero veo un Dios perfecto, grande en misericordia, y yo lo voy a adorar. Tú reconoces que está fuera de tu esfera de entendimiento, y sí. La respuesta es adoración. Imagínate, digamos, ¿qué autor bíblico o profeta reconoce la unisapiencia, la santidad de Dios? Lo que dijo María Paula era cierto, ¿no? La imagen de Isaías. La Isaías. ¿Habrá algún más? ¿Alguien más? Claro, Daniel mismo, el profeta Daniel, cuando recibía las visiones. Sí. Reconocía, cuando vio la visión del Hijo del Hombre, capítulo 7, reconoce la santidad de Dios. También Moisés. Juan también, ¿no? Moisés en la Juan salsa. También. Entonces, vemos Juan, que la santidad de Dios siempre se relaciona con la adoración. Adoración. E inspira, y allí yo creo que la palabra temor de Jehová es mejor entendida en ese concepto de la santidad de Dios. Porque ¿qué es temer a Jehová? Temer a Jehová yo creo que no es el temor que le tienes a una persona que sabes que te puede hacer daño, o no es ese temor que es inspirado por el miedo, sino el temor de Jehová. Es un respeto, es respeto por entender las cualidades que tiene Dios, que nosotros no somos nada comparados con Él. Es como más bien un temor de respeto, de wow, o sea, es Dios. Por ejemplo, ¿no les ha pasado que ustedes conocen a una persona así en su caminar por la vida? Por ejemplo, un médico que les dé clases, que ustedes dicen, esta persona es mi ejemplo muy, a seguir, es ¿no? muy inteligente, es muy íntegra, es muy capaz, se respira cuando está cerca de él se respira una atmósfera de paz, de un buen ejemplo, digno de imitar. Te inspira a ser mejor, te inspira temor, no en el sentido de miedo, sino de admiración, de reverencia, de respeto, ¿no? Yo creo que así es también con Dios cuando hablamos de Dios. Por eso, el sabio Salomón citó en Proverbios 1:7, ustedes conocen este versículo, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El temor de Jehová. el respeto por su santidad, la admiración de su santidad. ¿Ibas a comentar algo, Leo? Sí, fíjate que toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, menciona que todo ser humano debe adorar a Dios. Desde el principio de la creación hasta los finales de este mundo, nosotros debemos adorar a Dios porque Él es un Dios santo y perfecto. Y no es una petición egoísta. No. Porque pudiera sonar, bueno, o sea, Dios quiere la adoración de todo ser viviente. ¡Qué egoísta es Dios! ¿No? No, claro, no. Que no. Esa adoración se merece Dios porque Él es santo, porque Él es todopoderoso, porque Él es, Él todo lo sabe, todo lo puede. Entonces yo creo que no hay un ser en todo el universo, no hay nada que se compare con Dios. Por eso Dios es digno de nuestra adoración. Ahora, ¿cómo nosotros como pecadores nos relacionamos con un Dios que es santo? ¿Cómo nosotros podemos aspirar a seguir a Dios o a igualarnos con Dios en algún momento? Yo creo que no hay manera en que nosotros por nosotros mismos podamos relacionarnos con Dios, porque no hay medio, no tenemos ninguna cualidad que nos permita estar frente a un Dios santo. En la antigüedad, incluso los profetas estaban, o sea, no se les permitía ver la cara de Dios, porque el simple hecho de ver la cara de Dios provocaba la muerte. Por medio de Cristo, de su Hijo, yo creo que es la única manera que podríamos llegar a relacionarnos con Dios. Es la manera que Él dejó, y por medio de la oración, es la manera en que podamos relacionarnos con Dios. Y todos a través de Jesús, porque la oración es en los méritos de Jesús. ¿Cómo crees que nos relacionamos, Paula? ¿Coincides con Francis? Yo coincido con Francis, eso es totalmente cierto. Y por medio de lo que la Biblia nos dice, que es, bueno, nosotros ya no tenemos contacto con Jesús, ya el tiempo ha pasado. Pero por lo que la Biblia tiene y lo que nos deja los atributos de Dios, por medio del Espíritu Santo también. Exactamente. Ese es un punto supremamente importante. Porque Él es el mismo Jesús, es la presencia de Jesús, pero es una persona distinta. Ya estudiamos temas atrás, la Trinidad de Dios, la Deidad de Dios, y vimos cómo el Espíritu Santo es una persona distinta a Jesús, pero es la presencia de Jesús en nosotros. ¿Tú cómo entiendes que nos podemos relacionar con un Dios santo, Elia? Yo creo que hay algo que pasa en la actualidad hoy en el siglo XXI, ¿no? Que hay diversidad de santos, ¿no? Hay infinidad de santos. Entonces uno va y pide, ¿no?, para que interceda, pero nuestro mayor intercesor es Cristo Jesús, para alcanzar la santidad. Y eso lo dice en 1 Corintios 1:2. Mira lo que dice, Jorge. Vayamos a 1 Corintios 1:2. Sí, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo, Jesús llamó a ser santos como todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, yo voy a buscar la santidad, yo voy a relacionarme con un Dios santo a través de Jesucristo. Así es. Cristo es mi libertador, mi redentor. Entonces, ¿cómo me relaciono con un Dios santo? A través de Jesucristo. Y no hay otra manera. Amigos, nos vamos a ir un corte, vamos a dar un momento para que nuestros amigos se pongan en contacto con nosotros. Mientras tanto, vamos a comentar sobre una pregunta. ¿Cómo nosotros, si entendemos ya la santidad de Dios, cómo nosotros podemos llegar a ser santos? Porque Dios nos pide que seamos perfectos, seamos santos, como el Padre en los cielos es santo y es perfecto. ¿Cómo podemos nosotros llegar a ser santos? Amigos, comenten ustedes, por favor, y háganos llegar sus comentarios a través de la página de Escuela Sabática, www.escuelasabaticouniversitaria.org. Y díganos, ¿cómo creen ustedes que podemos llegar a ser santos? Enseguida regresamos. ¿Qué sabes hacer? Será lo primero que te pregunten cuando hayas terminado tus estudios. Para que puedas responder a esa pregunta, en nuestra universidad te proveemos de prácticas profesionales a lo largo de la carrera, lugares de alta tecnología y en espacios muy precarios. de modo que estés en condiciones de ejercer tu profesión con flexibilidad en distintos ambientes. Esas prácticas harán que sea fácil pasar de estudiante a profesional. Hemos regresado a nuestro repaso de la escuela sabática y nos fuimos con una pregunta al corte. ¿Cómo podemos nosotros ser santos? Si la santidad ya vimos que es un atributo de Dios y es la voluntad de Dios que nosotros seamos santos y perfectos como Él. La pregunta es, ¿cabe en la posibilidad del ser humano el deseo de ser santo, la capacidad de santificarse por Él mismo? ¿Qué piensan ustedes? Yo digo que Dios nos invita a que seamos santos. Nosotros solamente tenemos que poner de nuestra voluntad, de nuestro deseo, pero más bien dejar a que Dios nos dirija, pues, más o menos. Hace un momento, María Paula, comentaste un versículo que me gustaría que lo repitieras. Oh, claro. Porque aún el deseo de cambiar no viene de nosotros. Por lo mismo, estaba comentando, no viene la voluntad de nosotros. Viene de Dios más bien. Está en Filipenses 2:13. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Así es. Entonces Dios es quien nos da el deseo de ser buenos y nos da el poder para ser buenos como Él. Eliel, ¿cómo podemos nosotros ser santos de acuerdo a lo que Dios pide de nosotros? Por nosotros mismos no podemos, definitivamente. Yo estaba poniendo un ejemplo hace unos momentos, ¿no? Dios es santo. Entonces, Dios puede compartirnos de su santidad porque Él es santo. Pero alguien imperfecto no puede compartir santidad, nos comparte imperfección. Y Dios nos comparte su santidad a través de su palabra, a través de Jesucristo. Y me gusta lo que dice San Juan 17:17, que es un versículo que va de acuerdo a lo que estamos hablando ahorita. San Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Es decir, Dios nos puede santificar a través de su palabra de Dios y a través de Jesucristo. Porque la misma Biblia da testimonio de Jesucristo. Claro. Y al momento que nosotros somos santificados, no por nuestras propias fuerzas, sino por medio de Jesucristo, que Él sí puede compartirnos de su santidad porque Él es santo. Así es. Francis, ¿cómo crees tú que podemos, como jóvenes, universitarios, profesionistas, cómo podemos llegar a ser santos? Para llegar a ser santos, primero yo creo que necesitamos mucha oración. Pedirle a Dios que coloque en nosotros el deseo de ser santos. Y luego necesitamos seguir en el camino, estudiar la Biblia, estudiar nuestras lecciones. Y cada día dedicarnos a Dios, pedirle que Él nos ayude a ser santos. Apartarnos de todo lo que nos... O sea, de todo lo que no nos produce una relación buena con Dios. Debemos escoger estar y vivir de la manera que Él quiere que vivamos, para intentar ser como Él. La promesa de Jesús fue, vendré otra vez. Y creemos que Cristo viene pronto. Así es. Y es nuestra esperanza, prepararnos para ese encuentro. Hay un versículo que a mí también me llamó mucho la atención, que está en Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Y yo creo que este versículo pone la santidad como un imperativo de Dios para nosotros. No es una opción. Si queremos nosotros ver a Dios, necesitamos procurar ser santos como Él es santo. Y santo no en el sentido de impecabilidad, como claro, comentábamos, sino ser santos en el sentido de estar en comunión con Dios. Fíjense lo que dice Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea que es como nuestro boleto de entrada al cielo, claro, la sangre de Jesús que nos inspira a ser santos. Y nos limpia de todo pecado. Y nos capacita a ser santos. Definitivamente. Exacto. Ahora, ya vimos un poquito el ejemplo del profeta Isaías cuando recibe la visión en el capítulo 6 y ve esa manifestación de la presencia de Dios y él siente temor. ¿Cómo, ¿Cómo reacciona un ser humano? ¿Cómo reaccionarías tú, Eliel, si tuvieses un sueño, una manifestación directa de Dios, y tú pudieras contemplar, como dice el profeta, la gloria de Dios, ver el trono de Dios, o como dice Juan, ver la presencia misma de Dios? ¿Tú cómo reaccionarías? Imagínate que tienes una noche un sueño y te levantas en la mañana y comienzas a recordar el sueño. ¿Cómo te sentirías, Eliel? Yo me pongo a pensar cómo me sentiría yo. ¿Cómo te sentirías? Yo creo que, sinceramente, ¿no? Hablando ya, la verdad, ya decir... En confianza. Mira, sentiría miedo. Yo creo que no lo he vivido, pero yo creo que tendría mucho miedo. Y te voy a decir por qué. Porque me siento quizás imperfecto. Me siento quizás pecador. Y viendo algo sorprendente que ojo humano no ha visto, que no lo podemos describir, a un Dios glorioso, majestuoso, y yo allí me sentiría como el profeta Isaías, me sentiría como Moisés, me sentiría con miedo, pero no con un miedo que digamos de vida, ¿no? Si con un miedo de, wow, ¿qué estoy viendo, no? Sorprendido, mayormente sorprendido por lo que yo estoy viendo. Pero créeme que eso sería algo sorprendente. Me sorprendería a mí. Yo sí me sentiría un poco tímido, así como que, uy, me gana él, ¿no? Tú, María Paula, ¿tú alguna vez te has puesto a pensar qué sentirías si Dios te revelara un sueño, una manifestación de su venida, de los acontecimientos, donde tú vieras la presencia directa de Dios? ¿Cómo te sentirías? Imagínate por un momentito, ¿cómo reaccionarías ante eso? Yo también me sentiría sorprendida. Yo creo que me sentiría muy sorprendida, me sentiría pequeña. Yo creo que esa sería la palabra, me sentiría muy pequeña en comparación. O sea, de ver cómo es la manera en que Dios es. Cómo yo soy de una manera totalmente distinta, yo soy pecadora. Me sentiría demasiado, no sé, me sentiría, de hecho me sentiría mal. Porque no podría llegar, o sea, no hay un punto de comparación, totalmente. Pero quizá eso me motiva a cambiar, el saber que Dios es santo y que de Él provienen todas las cosas y que Él me va a dar esa voluntad, de eso pedir también que Dios me ayude a cambiar, esa voluntad para más bien para que Él me cambie. Exacto. Para darle mi voluntad. Exacto. Y por eso la santidad es un proceso. Uh-huh. Es un proceso que es progresivo, va continuando poco a poco. No podemos llegar a ser santo de la noche a la mañana. Y sabes que también yo creo que la santidad es un regalo. Sí, definitivamente. Regalo. Es algo que viene de Dios. Como dice Santiago 1:17, toda buena dádiva, todo don perfecto, viene de lo alto, de Dios, del Padre de las luces, en que no hay engaño, no hay nada malo. Y es un regalo que Dios nos da. Definitivamente. ¿Tú cómo te sentirías, Francis, si tuvieras esa misma experiencia de Paula y de Eliel? Wow. Ante una revelación de Dios. Sería muy, muy difícil, muy extraño, porque no tenemos, o sea, no hay nada en nosotros que nos permita estar a su nivel. Y sentir que Él te está hablando directamente, que te permite verlo, sería wow, o sea, daría mucho temor, inspiraría mucho respeto. Porque comprenderías que realmente no eres nada enfrente de Él. Él puede hacer tantas cosas, es tan maravilloso y nosotros somos tan, tan, tan pecadores. Somos como trapo de inmundicia frente a Él. No hay en nosotros ningún mérito que nos permita llegar a ser como Él. Claro. Yo estoy escuchando sus opiniones y yo creo que me sentiría exactamente igual. Tendría una extraña mezcla de sentimientos. Primero temor, después pequeñez, sorpresa. Alegría. Pero también me sentiría, ¿saben? Me sentiría agradecido. Agradecido. Porque siendo Dios como es de santo, siendo Jesús la misma esencia de Dios, y que Jesús, Dios mismo, haya muerto por mis pecados para darme esperanza y para darme la oportunidad de seguir el camino que Él tiene para mí, eso me infundiría un profundo sentido de gratitud. Y si Dios me permitiera tener una experiencia como esa, mi vida no sería la misma, definitivamente. Cambiaría radicalmente, sería un antes y un después. Es que el contacto con la santidad produce un cambio en las personas. Produce un cambio que te inspira a ser santo. Y realmente, una vez que te encuentras con Dios, tu vida cambia. Y no hay que esperar para tener un sueño de esa magnitud para empezar a cambiar, ¿no? Definitivamente. El concepto era comprender y ver de una manera más tangible la presencia de Dios, la santidad de Dios, pero eso no lo ves únicamente en un sueño, lo ves en la palabra de Dios, sí, en la vida de Jesús, en la descripción de los evangelios, en las cartas de Pablo, en el Apocalipsis, en el Antiguo Testamento, toda la Biblia habla de Dios, de la santidad de Dios, y allí tú puedes tener un encuentro directo con el Señor. ¿No crees? Claro, no me queda duda de eso. Ahora, estamos ya casi llegando al término de nuestra transmisión, de nuestro programa, pero hay una pregunta que queda pendiente, que quisiera que comentáramos brevemente. Ya vimos que la santidad es, digamos, es iniciativa de Dios en nosotros, ¿no? Y Dios la produce. Y es como que un requisito, digamos, para entrar al cielo, a través de la sangre de Jesús. Pero, ¿es la santidad una tarea que nos corresponde a nosotros buscar? Ahí es la santidad, como dice la pregunta, ¿es la santidad una tarea que nos corresponde a nosotros? ¿O cómo podemos nosotros tomar esa iniciativa de ser santos, como dice el Señor? Yo creo que es, más que nada, es procurar la santidad. No te vas a ir a meter en un antro y vas a decir, o sea, ¿qué estoy haciendo? Uno se está poniendo en tentación, o sea, es un decir, ¿no? Uno procura la santidad y dejamos en Dios nuestra voluntad. Señor, ¿sabes qué? Dirígeme, yo te voy a dar mi voluntad. Dame de tu voluntad, de ti. Poneme el querer. Del deseo de hacer lo bueno. El querer y también el hacer. De ahí va a venir. Y ya que venga ese cambio, ya vamos a estar yendo en el buen camino, dejar que Dios nos dirija. Me imaginé, ¿no? En un lugar de intentando esos, ser santo. Buscando la santidad, yendo a lugares donde sabemos que no está la presencia de Dios. Me imaginé, y bueno, qué incongruencia más grande, ¿no? Pues. No, y es cierto, es un comentario muy, muy atinado, ¿no? Procurar la santidad. Elian, ¿cómo podemos nosotros buscar la santidad, Elian? Yo creo que la mejor manera de buscar la santidad es pedirlo. Me gusta Jeremías, como dice Jeremías 29. Me buscaréis y me hallaréis. Si me buscaréis de todo vuestro corazón. Y eso, si tú pides, Jorge, Francis, si tú le pides a Dios de todo corazón, Él lo hace porque Él nos ama. Y a mí me gusta cuando dice en Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si nosotros le pedimos a Dios que nos santifique, Él lo hace porque Él es un Dios de amor, que nos ama. Solamente, como decía Paola, hay que dejar que nuestra voluntad sea la voluntad. Muchas gracias. Gracias por sus comentarios. Muchas gracias, Francis. Gracias, Eliel. Gracias, María Paula, por estar con nosotros. Y a ustedes, amigos, por acompañarnos. Sigan con nosotros en contacto en la página de la Escuela Sabática y que Dios les bendiga. Gracias.